Y ahora sí, jueves es el Día de la Cultura y quien viene a poner la cultura en foco no es nada más ni nada menos que Franco Verdini. Fran, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Juani, hola Milton, hola Radio Tabú. ¿Cómo va todo? Bien, bien, todo bien. Lindo jueves. Lindo jueves, ¿no? Lindo jueves. ¿Tiene que, ¿por qué lindo? ¿Qué? Por el clima. Ah, pensé que por la situación política de... No, la dictadura de los clones está heavy. Sí, está con un poquito de olor medio rancio, me parece. Sí, sí. Como acá hay algo ahí, algo huele mal en Capital Humano, podríamos decir. Sí. Sí. Bueno, ¿qué nos traes para hoy, Fran? Bueno, Juani, se acordarán que hablamos hace unos jueves, el jueves 23 de mayo, que se puede buscar en el podcast de... En Spotify, uh-huh. Hablamos sobre la creación de la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza. Es cierto. Bueno, se confirmó, en ese momento estaba pendiente la confirmación de las elecciones, se confirmó la fecha de las elecciones de este primer sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la danza. Esto va a ser el domingo 11 de agosto entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Van a ser 6 horitas donde las mesas van a estar abiertas, los puntos de votación van a estar abiertos para que se acerquen los afiliados y las afiliadas a votar. Algunas de las sedes se van a encontrar en Capital Federal, por supuesto, en La Plata, en varias localidades del conurbano. Vamos a contar con una mesa en Bahía Blanca. Ajá, ¿dónde? Creo que se está definiendo el lugar. Todavía no lo comunicaron. Lugar a definir. Lugar a definir. Tengo entendido que es un espacio cultural donde se va a votar, pero se está definiendo. Y en provincias también como Santa Fe, como Córdoba, como Tucumán, como Jujuy, como La Rioja, como Santiago del Estero, entre algunas otras. Esto sí. Lo menciono para mostrar que va a ser una elección nacional y federal. Para más información se pueden ingresar en la web de www.aa, de Asociación Argentina, aatda.com. Perfecto. Bueno, tenemos actividades este fin de semana, Juani. Bien. Tenemos desde hoy, arrancamos con una milonga en KNK, una invitación a disfrutar y bailar toda la noche, desde las 20 horas con una clase de tango para todos los niveles, a cargo de Victoria Cuadrado, y desde las 21 horas hasta la medianoche, La Milonga, musicalizada por Cintia Farías. La entrada es libre al sombrero. Esto será en el Espacio Cultural Independiente Cánica de Belgrano 249 Alto. ¿Es al sombrero para no ponerse la gorra o por qué? Exactamente. Bien, me gusta. El viernes 7 tenemos a Marcelo Escales presentando Ambiguo Orquestal. Escuchábamos algo de Marcelo Escales, Ambiguo Orquestal, lo que va a estar presentando. Este concierto contará con arreglos orquestales a cargo de Gastón Ares. Será en el Teatro Municipal desde las 21 horas y las entradas se pueden conseguir en el mismo teatro en horario de boletería de 17:30 a 20 horas o en la bio de la red Instagram de Marcelo Escales. Estará la tiquetera por donde se puede comprar. También tenemos corte y confección tango concert desde las 21:30 horas en el bar Don Osvaldo de la Madrid 544. Esto decíamos va a ser el viernes. El sábado 8, el Atrás de los Ojos taller de composición. Durante una jornada de 3 horas se compartirán algunos de los procedimientos de creación e hipótesis que se trabajan en el proceso de investigación de la performance, coordinado por Connie Copelo y Delfina Serra, desde las 10 horas en el Espacio Cultural Independiente Pez Dorado de O'Higgins al 500. También vamos a tener el sábado Mitárrito, teatro con títeres para grandes. ¿Para qué te voy a contar de qué se trata si se presenta solo? Teatro con Títeres presenta su espectáculo titulado Es infinita, nunca terminará esta riqueza abandonada. Un fenómeno escénico que hay que ver para creer. La cita es el sábado 8 de junio a las 20:30 horas en Factor C. Al finalizar la función se abrirán micrófonos para que poesías, canciones o lo que se quiera compartir tengan lugar en un fogón. Vení, vení que va a estar re bueno, che, te esperamos, loco. El domingo 9 continuamos y cerramos este fin de semana de esta agenda de Cultura en Foco. Tenemos el ciclo Danzas de Bolsillo volumen 2 con más de 5 obras de distintos géneros y estilos desde las 20 horas en el Espacio Cultural en el Cultural Argentino de Vicente López 34. También tenemos el recital de Aldana Gómez y Víctor Filippis desde las 21:30 horas en el bar Don Osvaldo de la Madrid 544. Y a vos, Juani, que te gusta siempre andar investigando sobre cosas nuevas y formarte, te traigo dos talleres. A ver. El taller de teatro para la construcción de personajes para adultos a cargo de Martina Fontanella, los lunes de junio, julio y agosto, o sea, va a ser trimestral, de 19 a 21 horas en el Teatro del Tablado de Chiclana 453. Consultas e inscripciones al 291-422-3540. Decíamos, lo va a estar dictando este taller Martina Fontanella y el celular para inscribirse es 291-422-3540. Y también tenemos otro taller que es Bitácora Poética. Taller de escritura creativa a cargo de Florencia Rodríguez. Es un espacio donde se registrará el viaje que cada uno, cada una viene recorriendo. A través de relatos e imágenes que construyen nuestro territorio cotidiano, explorará las narrativas y se le dará amplitud, forma y brújula. Los viernes de 10 a 12 horas en el Espacio Cultural Independiente El Espejo, Asopardo 576. Consultas e inscripciones al 291-464-5336. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta para la mano parar. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario. Es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar. Con este tema musical de Arbolito nos vamos metiendo en la temática de, como adelantabas, de esta entrevista. Vamos a tener una entrevista el día de hoy para presentar una actividad del fin de semana. Una columna